Hola, mi nombre es Eric Salinas Aponte. Les voy a hablar acerca del podcast. He realizado un pequeño video, espero que sea de su agrado. Nos hemos de estar preguntando qué es el podcast. Básicamente el podcast consiste en una distribución de archivos multimedia. Estos archivos de multimedia pueden ser audio y video. El podcast nos permite suscribirnos, usar un programa de descarga, visualizar, escucharlo en cualquier momento. Gracias a que trabaja en una plataforma de sistema RSS. Este RSS está en un lenguaje de programación XML, lo cual nos permite visualizarlo en la web. Las características del podcast, como les dije, son archivos de audio y video. Es que los contenidos los podemos acoplar a un formato de radio televisión y variar la calidad y la extensión dependiendo de cada uno de estos, ya sea un video WAV, un video .mp3, un video .flv. Nos facilita también las descargas, ya que si nos registramos y somos usuarios, podemos hacerlo de manera gratuita. El podcast en el uso en la educación, podemos destacar que nos permiten realizar actividades que propicien el apoyo comunicativo entre los estudiantes, profesores, en fin, comunidades que visualizan, que revisan, que están conectados al internet. También nos ayuda mucho la comunicación entre alumnos y estudiantes. Esto en las aulas virtuales, cuando se realizan videoconferencias. También nos ayuda mucho para reforzar el aprendizaje a las personas especiales, sean estas por hiperactividad, tengan déficit de atención, retraso mental, leve, deficiencias visuales o auditivas, son de mucha ayuda, ya que nos permiten hacer interactivo la comunicación entre dos personas o un conjunto de personas. También nos ayuda como un elemento motivador para fomentar la comunicación entre los estudiantes. Podemos plasmar algunos ejemplos acerca del podcast, y es que el podcast ha sido creado por los alumnos. Hay grabaciones de sus propias producciones, buenas grabaciones, buenas producciones. El podcast también nos ha ayudado para el aprendizaje del alumno y la enseñanza del profesor. Esto nos da una pauta que esta herramienta es muy útil y fácil de utilizarla, ya que si tenemos un poco de iniciativa, creatividad, podemos hacerlo. Ya que, vale recalcar, son archivos de audio que podemos subirlos a la web y estos pueden ser descargados y ser de mucha ayuda para otras personas. Es cuestión de suscribirse, su suscripción es gratuita y así tener un poco de iniciativa y dar conocimientos que uno tenemos hacia los demás, que tal vez no tienen las posibilidades de estudiar, no tienen las posibilidades de asistir a un colegio, una escuela, una institución superior. Podemos ayudar mediante esas herramientas que son de mucha utilidad. Espero que el video haya sido de su total agrado. Sepa disculpar cualquier error y muchas gracias.